te quita el tantito el clima, ¿no? ¿Cómo se quita el clima? ¿Dónde está esa madre? Pues no sé, güey. Ahí está. Ahí debe de estar. Ay, pichi. Está allá afuera. ¡Bravo! Pichi, puedes venir aquí a quitarnos, a apagarnos el clima, güey. Es que ya lo he quitado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Señores, tengo que comunicarles que este es el podcast número 5, o sea que ya estamos en el kinder. Así es. Ya, por fin. Ya hay que comenzar, ¿no? A punto de la primaria. Sí. Ya estamos listos. Listos para las preinscripciones ahorita en febrero. Pues vamos, tenemos 3, 2... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, como quieran llamarle. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como ustedes quieran llamarlo y decirle. Otra vez. Estoy perdiendo el feeling. 1, 2. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa ¡Qué pendejo! Ya en su quinta edición. Muchas gracias a todos por descargarlo. Oye, Pichi, me quitaste bien culero el audio, no me escucho nada. Gracias. Bravo. Ay, bravo. Hoy es nuestro programa número 5 y bueno, como bien dicen, no hay quinto malo. Eso quiere decir que tenemos un programa muy especial. Pero bueno, no sería tan especial. Gracias a los invitados. Bueno, no son invitados, son los locutores de siempre. Sí, vale madre. Digo, estoy perdiendo feeling, ya no tengo las... Somos los de cajón, güey. Los de cajón, güey. Puta, como sea. Con ustedes está el señor Toto. ¡De revuelta! ¡Bravo! Preséntate, puta. Aquí ando, putas. La verdad, me encuentro muy mal. ¿Por qué me oigo con eco? Qué puto. Me encuentro muy mal, güey, porque acabo de descubrir en Twitter, la red social, una de las redes sociales más conocidas. Ajá. Que acaba de fallecer hoy, viernes. ¿A cómo estamos? Hoy estamos a viernes 25 pesos. 27. Hoy viernes 27 acaba de fallecer Paris Hilton. ¿Te cae? No. Para todos los que se creyeron eso, ¡ah, qué pendejos! Sí, hombre, ya era chido, ya estaba bien planeada la chamaqueada. Pero con violines y todo. Sí, se murió Paris Hilton. Descanse en paz, la reina del... No, güey, no. No es cierto, sigue moviendo la colita y bien sabroso. Está bien alta, ¿no? Como dato inútil, gracias a la invitada que no iba a venir, que era esta de Steffi, Paris Hilton... ¿A la invitada que no iba a venir? ¡A la invitada que no iba a venir! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, es que nunca... Iba a venir, pero pues ya no vino, así que ya no va a venir. Ya me explico, ya chido. Entonces, como le estaba diciendo, dato inútil, gracias a nuestra querida compañera de salón, que es Steffi, dice... ¡A la verga! No mames, cabrón. Oye, estos audífonos, bueno, tengo los audífonos con los que escucho el iPod. What happened, y este cabrón no se da cuenta que me lastima cada vez que le sube el volumen. Yo que tengo los de hamburguesa, güey. Nice. A la verga. ¿Y los tuyos de qué son? Como de pambazo, ¿verdad? Y los míos que son chicharitos, exactamente. Son de pezón. ¿Y los de pichi de qué son? No sé. ¿Qué son de concha? De bolobán. De telera. De telera. Dice aquí. ¿Qué cabe? Preséntate. ¿Qué trampa, pendejo, escuchas? ¡Vamos! Ya están bautizados, pendejo, escuchas, qué cabrón. A huevo. Aquí que cabe, allá quién. Sí, es una mamada. Aquí que cabe, allá quién. Oye, como que venimos como que cargados de pilas. A huevo. Yeah. Ya, y también, sígame en Twitter, @GKB. Así es, sígame en Twitter, @Fateca. Oye, el pichi parece que tiene un palo en el culito porque anda brincando. Es que una vez que tiene dos balobanes en la culo. dos conchas y un palito. Pichi, preséntate. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos, pendejo. Escuchas como ya nos bautizó aquí el men. ¿Por qué música de fondo, güey? No sé, es allá afuera. ¿Te acuerdas que estoy allá afuera del otro lado del vidrio? Y afuera existe la música ambiental de la Universidad de En el mundo de Pichi, güey, en el mundo de los podcasts de Pichi, existe la música ambiental ya pregrabada. De hecho, cuando él está hablando, ya existe la música pregrabada. Sí, aquí sí se tiene que ir con un proceso de edición porque les pongo la música y les patrocinada pongo... por Andrés. Andrés de la Fita. Bravo. Como todos los podcasts, siempre aplaudimos, sí. ¡Aplaudimos! ¡Bravo! ¡Ah, cómo vende! ¡Blavo! ¡Blavo! ¡Es que estoy estúpido! ¡Sí! ¡Tengo estúpido porque tengo estupidez! ¡Sí! ¡Pri! aplaudan, pendejo, porque usted anda solo. Ya, ¿no? Cállate, tengo que aplaudir, si no me siento feliz. Aplaudan todos. Radio escuchas que están ahí, ayúdame a aplaudir. Pendejo, escucha. Ah, perdón, pendejo, escuchas. Ayúdame a aplaudir. Pichi, tú también, no me dejes solo. No quiero ser un forever alone. Qué sexy le pusiste el bomboncito al micrófono. Ella aplaudió, ella aplaudió. La esponja. La esponja. ¿Podemos continuar? Ya, ya podemos continuar. Sí, ya. Fue sí, tu ya. Momento de pendeje. Sí, ya. Es la presentación. Ya es la parte cagada que nadie que gusta que sea cagada, pero sin querer sale cagada. Así que tiene que salir. Y bueno, tenemos el programa especial el día de hoy que estuvimos estudiando una semana para ver si jalamos. Si jalábamos más rating. Y bueno, el día de hoy, ¿qué hemos dicho que es hoy? 27. Se va la onda, güey. 27 de enero. 27 de enero. Ya se acabó el mes. ¿Ya se acabó? No, ¿cómo crees? Se acaba el martes. Por el eso, güey. Ay, es un dicho así, una forma de decir, güey, ya se acabó el mes, ya casi. Ya se pasó muy rápido. Ay, no, sí. Creo que sea un mes, no creo que sea un dicho eso. Así de, pinche dicho. Yo, ¿un dicho cuál es? Ese no es un dicho. Bien, una manera de decir que ya se termina el mes. Como ya, dicen, ya. Cuando se acaba el año es a partir de septiembre. Anda. ¿Por qué? Pendejo. Ah, por ya, ya. Es un decir. Putas decires idiotas, güey. Hay que hacer un programa de decires pendejos. Decires pendejos, la verdad. Hay que agendarlo para la próxima. Pero antes, bueno, el día de hoy, justo, bueno, el día que estamos grabando, estamos en la tabla de posiciones en el número 60. A huevo. El número 60 de comedia. Bueno, es que cada día va variando la... ¿Cómo se llama? La lista. La lista. El día que estuvimos más alto fue de 23, me parece. Algo así me pasaste el dato. El número 23, o sea, estábamos arriba de podcasts muy importantes como The Lesbian Mafia, como varios. Y es una lista enorme, no sé. Entonces, pero hoy bajamos porque, bueno, no teníamos este programa, pero ya tenemos programa, que es el número 4, que me están escuchando hoy viernes. Pero no saben que están escuchando este, así que es una estupidez, pero no importa. Ah, huevo. Sí, vale madre. No saben, soy bien pinche rebuscado ahorita. Es que estoy muy emocionado por lo que va a pasar el día de hoy. Ya le voy a platicar de qué se trata. Ya, es justo. ¿Qué tienes, pinche? ¿Por qué ese baile de esponja? Bueno, no hay pedo. Tu baile friki. El friki baile. Este geek. Friki baile. El friki baile. Patrocinados por F1, F2 y F3. F1 en especial, F1 en especial. Nadie sabe, qué bueno que nadie sabe quién es una F1. Estamos hablando del control del play. ¡Ah! ¡Es cierto! R1. ¡Ese era R1! ¡Ah! ¡Qué pendejo! Pero también tiene F, pendejo. ¿Dónde tiene F? No, no es cierto, tiene L. ¡Ah! Creo que había Z en el control de Nintendo 64. Sí, había hasta X, ¿no? Sí, también en el Nintendo Wii. En el Wii también hay Z. De hecho, de atrás el gatillo del mancho. Bueno, igual como yo no tengo Wii, no sé qué pedo. Pero bueno, el programa de hoy es de canciones pedorras. Así que se va a poner muy interesante porque, bueno, yo hice una pequeña selección. Hikabi hizo una grandísima selección. De hecho, buscó en la enciclopedia de ¿qué será? De peores canciones de la historia. O sea, puta enciclopedia así de 25,000 tomos y agarró como que las más representativas para este primer programa. Porque es como va a ser. Yo sé que son muchas canciones. Lo más probable es que sean varios programas los que vayamos a hacer de esta índole. Pero se va a poner bien, bien, bien. ¿Y bien, qué tal bien, si lo convertimos en una sección? ¿Qué? No, porque sección ya. Ay, voy a esperar en la parte donde están las canciones. Yo sé que voy a no escuchar lo demás. No, tiene que ser algo así especial. Ya, así. De una vez. Pues ya, bueno, pero antes que nada también tenemos las otras secciones. Tenemos que decirlas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hashtag de ¡qué pendejo! ¡Bravo! El hashtag de ¡qué pendejo! Para las personas que apenas nos están escuchando, son los hashtags que ellos que hemos seleccionado, que son los más, los más importantes, ¿sí? Y vamos a decir cuáles son los que más nos gustan. Por ejemplo, Agustín Zúñiga, cuyo Twitter es @gutizunima. No sé por qué dice ese Zúñiga si pone Zúñima, pero no importa. Dice, tengo un amigo que no le entiende al Twitter. ¡Ah, qué pendejo! Ni pedo, güey. También Carlos Portugués, cuyo Twitter es @arrola. ¡Arrola, bravo! Verga. @ Carlos Portugués dice, perdí mi iPod en mi casa. ¡Ah, qué pendejo! Alejandro Torrescano, cuyo Twitter es @a_torres10, dice, sabía que algo se me iba a olvidar. ¡Ah, qué pendejo! Lógico, güey. ¿Sí? ¿Sí? No, no creo que sea tan lógico. No, yo sí, güey. ¿Tú crees que sí? Sí. Acuérdate que tengo permiso para darte zapes. ¡Ah! Es cierto. ¿Qué dice aquí? ¿Ya, ya vamos a iniciar? Sixto Acosta, cuyo Twitter es... Sixto-ZS dice: de esas veces que aunque sabes que por dentro mueres, por fuera demuestras que no te importa. ¡Ah, qué pendejo! Solo encontré mucha lógica. Andan, ¿no?, bien profundos, ¿eh? Sí, es como, dice Carlos Alberto, cuyo Twitter es arroba carlitos1212. Carlitos con doble I, por cierto, doble 12. Sí, ya sabes, dice: no mes, solo pedo, digo las cosas yo muy mal. ¡Ay, qué pendejo! Primero aprende a escribir no mames. No más. Es que es no MMS. ¿Qué pedo? No mames. No mames. Igual en cuando dicen mamada ponen MMDA. Y luego dicen: oh, este es por abreviar. Abrevien esta, cabrón. Por ejemplo, no estaba en el hashtag de qué pendejo, pero es Gregorio, cuyo Twitter es arroba Luis Goyo, dice: déjeme bajo el disco de Megablood. ¡Ah, qué pendejo! Yo pensé que te iba a reír. Pero no está en onda. Dice Ángel Coma Cortés, cuyo Twitter es Ángel 1, dice: recorté el dedo. ¡Ah, qué pendejo! Chale. Como que está moviendo muy chafa esta sección. No, no, ya está muy chafa. Ya muy chafa. Están demeritando muy feo. ¿Qué pasó con los chavos de canciones? Ya quieren las canciones. Ya, no, mamá. Las pedorras. Ya vamos con las rolas pedorras. Pero antes, Pichi, bueno, vamos a poner unas rolas y alistas tu efeméride de la semana, ¿sale? Ya estoy listo. Ya. ¡Ay, pues! Como buen productor ya tiene lista todo, ¿eh? ¡Ah, qué cabrón! Sí, cómo no. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, el día de hoy hay tres efemérides importantes. 27 de enero del 2012, un día como hoy, pero de 1756, nace en... Ajá. ¿En quién? Salzburgo, en Alemania, Wolfgang Amadeus Mozart. ¡Ya, yeah, bravo! Oh, ¡bravo! Ese sí era un niño prodigio de la música. Y para las personas que crean que un niño prodigio de la música es como un chavo como lo es Justin Bieber, ¡ah, qué pendejo! Por favor, ese cabrón ya escribió 200 rolas. ¿Cuántas lleva Justin Bieber? Menos de 30, te lo juro. Sí. Ninguna, él no es compositor, güey. Y ni es compositor, o sea... Se las chotea. Sí, no, no, se las hacen, güey, se las hacen, mal pedo. Por cierto, hay un hashtag, él ha visto el Globe and Boots. Sí, hay unos premios de Shorties, que es como de los premios cortitos de internet. Ajá. Entonces, Globe and Boots, el de los bloggers de las marionetas, hicieron un hashtag que se llama Stop Bieber DJ. Porque en la categoría de videoblogger está en primer lugar el DJ de Justin Bieber. ¿Ah, sí? Entonces, lo que quiere hacer Globe and Boots es mandar a la verga a ese puto y ganar, aunque no sean ellos güeyes, pero que no gane el maldito DJ de Justin Bieber un premio. Hay que apoyarlos. ¿Y por qué no? Solo por ser su DJ. Sí, güey, es el DJ de Justin Bieber, güey. No, él debe morir, es puto. No, pero se me hace que no. Solamente no debería ser DJ de Justin Bieber. Es mambo. Se dedique a otro lugar, ¿no? Sí, güey, la neta no se ve, pero... Bueno, siguiente efeméride. Un día como hoy, pero de 1888, se funda National Geographic ¡No Society. ¡No mames! Yeah, National Society. Con el propósito de incrementar y difundir los conocimientos geográficos. Yeah, bravo. Bravo, yeah, bravo. National Geographic, señores. Que ya nadie lee la revista, solamente ven el canal, mal pedo. Nat Geo. Sí. Yeah, muy diferente a Discovery Channel, ¿eh? A huevo. Sí, para aquellas personas que prefieren Discovery Channel a Nat Geo. ¡Ah, qué pendejos! Ah, y última. Es una triste. Un día como hoy, pero del 1979, fallece Victoria Ocampo, escritora, ensayista y traductora argentina. Vaya, ¿alguna de sus obras, pichi? Vamos a ver aquí. Dime, el podcast pasado le decía, ¿alguna de las obras de tal, Y dije, sí, déjame ver cuál es. Y ninguna conocimos. O sea, ni madre. No, ni una. Pero bueno, es un acontecimiento triste. Debe existir algo de literatura. Sí, sí, sí. Debemos de leer más que... Sí, la verdad. Estamos muy mal en la lectura. Bueno, mucho yo leo a muy poquitos, pero son los mejores que yo. ¿Con un teleguía? Sí, sí, sí. Oye, que a Nari Monroy le gusta qué pendejo. Apenas le puso el like de qué pendejo. Estamos a un like del número 60. No me extraña, porque en el circo lo puso como... tres, cuatro programas después de conducir. ¿Neta? Neta. No sabía nada. Bueno, déjala. Es traductora y hace su, hizo su autobiografía. ¿Ah, sí? ¿Annalie Monroy? No. Ah, bro, si fuera así, quiero comprarla. Sería como las... El huevo. Como las de Ninel, la autobiografía de Ninel Conde. Esto fue las efemérides. Las efemérides. ¡Bravo! ¡Efemérid! ¡Efemérid! ¡Efemérid! ¡Efemérid! ¡Oh! ¡Puto! Colombiano. Bien, ahora sí vamos con la sección esperada, que son las rolas pedorras. Así que... Estas rolas son compiladas por DJ GKB, DJ Fateca y mezcladas en vivo por el señor DJ Pichi. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, y comentarista DJ Toto. Sí. Oh. Se nos olvidaba. Va la primera rola, suéltala. Ajá. ¿Qué pedo? Se trabó la Mac. Ah. ¡Ay! ¡What's up! ¿Qué sopa? What's up? Para que vean que las Mac también se traban. No. De hecho, esa Mac nos jugó mal pedo, güey. Grabamos el programa número 4, que mucha gente se quejó de que no se escuchaba ni que la madre, güey. Fue por culpa de una Mac que tiene problemas. De hecho, si ustedes escuchan la transmisión, se escucha como tipo FM, güey. Mal pedo y me encabrona, güey. Ay, hasta el pinche brinco. Ay, ¿por qué? ¡Ay, se espantó! ¡Ay, se espantó, pobichito! ¿Quién no quiere, hombre? Su mamá. Forever a las madres. Nah, güey, mal pedo. Y entonces, esa máquina nos jugó mal, así que una disculpa enorme a todas las personas que se quejaron de que no se escuchaba tan chido el podcast pasado. Mm-hmm. No fue nuestra culpa, realmente yo... Trabajando en edición, limpié lo más que pude el audio, pero desgraciadamente estaba súper saturado en unas partes. Algo complicado. Así, sí, aparte. Como... Ciertos pendejos no saben manejar el micrófono. ¿Ah, ya lo escuchaste? No. ¿Ya está la rola? ¿Yasuri Yamile? Yasuri Yamile. Putas bajos en los otros tuneados. Qué chido. Yasuri Yamile. ¿Cómo se llamaba? Yasuri Yamile. Puta. Muy profunda la letra, Te saca la gilela, o sea, es promotora, te vende las de navajas, güey. Con eso promocionamos a cualquiera en una feria de pueblo, güey. Pero escúchenla. ¿Ocho chiquillo? Ocho. Ah, bueno, o sea que los pobres también pueden hacer reggaetón. Sí, ¿no? Tienen futuro. Sí. Pinche, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? También quiero que opines. A la verga, güey. No, es que estaba bailando por eso, no me quiero opinar nada. Montes. Sí. Como comentario del Peláez de FIFA 12, güey. ¿Qué pedo con él? Esta canción está muy rara. Chale. El perro de la quita lado. Esa madre. Y siguiente canción. Párala, y no pongas la siguiente, sino pausala. Gracias. Eso fue Yasuri Yamilet. Una rola que fue, yo no encontré la rola original. Pero puta rola, güey. Siempre se la pasa diciendo eso. Que es Yasuri Yamilet. Me quedé con la duda de cómo se llamaba. Todavía. Para las personas que te quedaron la duda de cómo se llama Yasuri Yamilet. ¡Ah, qué pendejos! Y si tienen dudas todavía de cómo se llama Yasuri Yamilet, por favor, mándenos un aquí en el muro de qué pendejo, en el facebook.com/hqpendejo. Y ahí déjenos, no sé cómo se llama Yasuri Yamilet, y nosotros le contestamos con nuestras sanas. Se las hacemos saber, claro que sí. DJ Toto, acá estoy. Ah, ok. Es que ahora todos somos DJs ahorita. Todos vamos a sentirnos DJs. Pero aquí como que el que amenaza la fiesta es DJ Pichi. DJ Pichi, suelta la siguiente rola. ¡Ya! Dale. ¡No, esa es la misma! Que no sé cómo se llama. No, esa no está tan culera. Ay, ¿cómo madre? No, está pésima. Es típico de los bailes, 15 años, bodas, graduación. De bodas, yo creo que de bodas sí está. Típico esa. Sí te lo creo, pero pues sí está algo infame. Sí, yo creo, la verdad, que sí, esa rola está más como que para bodas. La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca, mu, la vaca, mu. Puta rola. tan inspiradora. Es que no está culera, sino que son de las rolas que ya te castras de escucharlas. Sí, está choteada. Es que, no, es que necesitas estómago para acabar de escucharla. Los cuatro estómagos de la vaca. ¡Bravo! Para aquellas personas que no tengan cuatro estómagos para poder escuchar la rola completa de la vaca. ¡Ah, qué pendejos! Sí, es una pena. Gracias, Pichi, por quitarla. Ya estuvo buena. Alista bien la rola que desde que empieza. No la pongas cagues, tan culera, ¿no? Porque putas faders. Y también opinas si no te gusta, no te gusta. Es que está tragando agua, pobre. Para de mamar, ahora. Es que está. Está muy deshidratado el Pichi. ¿Por qué, Pichi? ¿Por qué está deshidratado? Cuéntanos. ¿No más? ¿Cómo que no más? O sea. Eso se queda. Nada. Siguiente rola, DJ Pichi, suéltala. ¿Se oyen mal? Súbele, no sé. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso, tú? Tú, espérate tantito. ¡Para el norte! Ya tengo una idea de quién es. Ya sé quién. El trabajo musical. La nueva propuesta de Dani Producciones. Con la voz de la pequeña Wendy. Ahí sí tiene una voz muy pitorra, güey. Sí. Muy, muy, muy pitorra. Esa no la puedes defender. No, güey, no, esa no. No, es que, ¿ya has escuchado la voz de Wendy Zulka ahorita? Sí. No, ya no tiene nada que ver con esto. Que bien, nada, que bien. Pero escucha los gallitos que le salen. Escucha, ahí va, ahí va, ahí va. Como que tiene hipo, ni el autotune lo ayuda. Hipo, no tiene autotune. No, pero ni el autotune la ayudaría. Yo creo que sí, güey. Si tuviéramos las voces originales, yo creo que sí editaríamos algo con autotune. ¿Crees? Sí, yo creo que sí. Es que más escúchala. Tiene hipo, güey. Del departamento de ICAS, un saludo. También a los departamentos de radio, del departamento de tele aquí en la universidad, a los del departamento de producción, a todos los departamentos que existen aquí. Departamento del baño. Un agradecimiento. Al departamento de mi tía que lo está rentando, saludos. Puta, ya quita esa madre, güey. Ya, chulo. ¿Qué otro departamento podemos saludar? Al departamento de la cafetería. Al departamento de que. ¡Ah, claro! De huevo. Muy famosa por los alcoholicol que nos dan cada vez que vamos ahí. La madre. ¿Qué pedo? Bueno, pues está rara esta cosa. ¿Cómo se llama? Cerveza. Cerveza. Sí, ya sé que se llama cerveza, güey. ¿Qué no es que quiere tomar cerveza? Sí. ¿Y es menor de edad? Apenas acaba de cumplir 15 años. ¿A quién se le ocurre darle cerveza? No sé. Solo los peruanos. El Perú, güey. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, ahí salió Laura en América, la verdad. Para aquellas personas de 14 años que crean que van a olvidar a una mujer tomando cerveza. ¡Ah, qué pendejos! Siguiente rola, suéltala, DJ. Soy el doctor. Escucha eso. Súbele. Escúchenla. Súbele. Quítate la camisa y también el brasier. Ponte de frente que te quiero ver. Porque quiero chequear. ¿Alguna vez escuchaste los medianoches? No, no los había escuchado. ¿No? Esto no lo había escuchado. Escucha. ¿Qué melones? Mami, ¿qué melones? Mami, ¿qué melones? Pichi está cantando. ¡Qué melones! Escucha. No son melocotones, mucho menos limones. Son como pomas rosas, el color de tus pezones. Y son bien poderosas, como son dos camiones. Todo el mundo el grito de. ¿Cómo dice el coro? ¡Todos! ¡Qué melones! ¡Mami, qué melones! ¡Todos! ¡Qué melones! Puta rola guarra, güey. ¡Qué Y eso era como a principios del 2000. A su madre. ¿Por qué la quita? Ya desde entonces tirábamos tan feo. A mí no me tocó oírla. Nunca te escuchaste. Nunca la había escuchado. No, no mames. Es un, lo mejor que nos pudo el reggaetón. Ya, quítala, ya, qué chingados. Estómago se salvó. ¿Sabes desde cuándo tengo, pues, memoria del reggaetón? ¿Desde cuándo? Desde vaquero, güey. O sea, ya tiene tantísimo. No, yo, y es más para atrás. Vaquero. Primero fue la gasolina. Ándale, la gasolina. La gata fiera. Todas las rolas de Héctor y Tito. Eso. Pero esto nunca lo había escuchado, güey. Ya, siguiente rola, suéltala. No. No. Esta sí. Es que son para fiestas. Esas son para fiestas infantiles. Sí, exactamente. Ya no supe nada de Melody. Si supieras algo, si hizo algo de Melody. Se puso muy buena, ¿eh? Eso es lo que me han dicho Pichi. Yo no le he visto. Se puso muy buena la mujer. A ver, súbele, güey. Yo me acuerdo que era en un boliche. No mames, tiene 21 años, güey. Se me hace que se copió de Justin Bieber, se copió de ella porque ya ves que también legal. Ya es legal, ¡eh! ¡Ya alcanza el timbre! ¡Ya alcanzó! ¡Ya alcanzó! ¡Ya alcanzó! Se puso muy buena, güey, la verdad. Yo la vi en las famosas academias, no sé una de cuántas, de TV Azteca. Apareció en una de las academias y cantó otra vez esa canción ya con 20 y tantos años encima. Sí, ya la vi. Sí, está bien. No es mi tipo, la verdad. Está bien sabrosa. No es mi tipo, la verdad. No sé. No, pero no se lo niega. Está muy segura. Sí, sí. ¿Se lo niegas? Se defiende. No sé. Ah. La verdad. Se defiende, como dice el canijo. Ya la quitamos. Sí. Pinche rola de los gorilas. ¿Cuánto tiempo duró en moda, güey? Todas las putas primarias estaban escuchando. Es más, las guarderías. Yo todavía una primaria ahí por mi escuela la ponen en el himno, güey. No mames. No, como activación, ¿no? Ajá, o sea, en el entre del himno y todo eso, en los actos. Cuando los van lunes. Llamando para. Ajá, sí, güey, las ponen. Y así, no mames. No, yo pongo a Norte, yo pongo a. Por ejemplo, a Duke Souls los he puesto para hacer activación. Son los chamacos tan acelerados en su primaria. Están todos prendidos. ¿Tú sabes qué rol le ponían cuando llamaban a ceremonia para en la secundaria? ¿Cuál? La del perro aguayo, güey. ¿Cuál? ¿No has escuchado la canción del perro aguayo? No. Es esa, güey. Tienes que escucharla, güey. A ver si en la próxima misión. Y nos vamos con la siguiente canción. ¡Rola! No. Eso. Mesa. Mesa que más aplauda. Sí, mesa aplauda, niña. Están aliando el toto, güey. Están aliando una vieja. Está agarrando. Me excité. No, estaba agarrando una vieja aquí con el muslo. Estaba pegando. ¿Cómo me llamo? Tú me aplaudes. Todavía no. Orgullosamente veracruzano. Sí. Horrible. Que ese tipo lo asaltaron, ¿no? Sa. Que le dieron una madriza. Sí, no supe. Pero, no mames, aparte de malísima rola, rata, cabrón. ¿Le dieron una madriza? Sí, le dieron una madriza. ¿Y cómo le hicieron? Sa. No, güey. Déjate, le dieron la madriza y bueno, no sé por qué. Y habían dicho la iglesia católica que esa rola era del demonio, güey. No. ¿Cómo la ves? Sí, fíjate que cuando empezó a haber todo este desmadre de las rolas, así esa era la posición de la iglesia, güey. Así como que todo eso era del diablo. Todo era del diablo. Incluso cuando los videojuegos, güey, el Play 1, también decían que era del diablo. Todos del diablo, güey. Tu mano es del diablo, chamaco. La mano peluda es del diablo. Esa canción se escuchaba así en tuburios y esas pero cosas. Pero es que se me hace que más popular. Pero esa es la reversión porque la otra tenía un sampleo de cepilla a cepilla de fulanito. Se oye muy, muy sintética, la verdad. Ya, quita esa madre, güey. Ya, güey. De hecho, fue con esa rola fue la que Fidel Herrera le pagó 1 millón o 10 millones de pesos para usarla en su campaña Fidel Herrera. Ah, Trump. Sí, sí, es cierto. El ganejo de la chingada, güey. Mal pedo. Pero sí. Y aparte, la rola estaba muy mala, la verdad. Y es la gente que haya dicho que le gustó esa rola. ¡Ah, qué pendejos! Siguiente rola, DJ. Rápidamente. ¿Qué tenemos, pichi? Ya rápidamente. ¡Ah! ¡Súbele! ¡Está buena! Papi, chulo. Papi, venga a mí, De las primeras de reggaetón. Sí, me acuerdo. ¿Cómo no te puedes olvidar de esa? ¿Cómo no te voy a querer? Con pujidos originales de... del señor Toto. Lorna featuring Toto, güey. Suavemente yo muevo el cuerpo. Ay, güey. Ay, ya pinche DJ la rayó. Rayó el MP3. Para la gente que cree que los MP3 se rayan. ¡Ah, qué pendejo! Ah, se chamaquearon al DJ. Sí. Ay, un momento, decía otra cosa, ¿no? Ay, hasta se puso rojo el pichi. ¿Qué opinas, pichi, de esas rolas? No sé, güey, la neta. Sí fue muy famosa, sí, sonó un chingo, sí, güey. ¿Allá sí sonó? Sí, la neta sí, güey. O sea, ¿Allá en Chiapas sonó? De madre, güey, o sea, era de que en todos lados estaba. Hay un bar que se llama El Grillos, que hace cuenta, es un antro de militares y de chachas, güey. Ay, güey, ay, pura finura ahí, ¿no? Entonces, y ahí la ponían. Hasta hoy en día, si tienes suerte y pasas por ahí, puedes escuchar esa canción a todo no volumen. Mames, güey. Hay que ir para allá, sí, para ver el mito, güey. Qué mello. Pausa esa madre, güey. Pichi, un favor, cuando sean las rolas, súbeles todo volumen, ¿sale? Porque para que no le des el fader, sino que ya directo escuchemos la rola y ya nos demos cuenta ahí. Ay, gracias a Dios, ya tenía que sacarlo. ¡Siguiente rola! Ajá. ¿Esa es? ¿Qué es eso? ¡No, no mames! ¡Pinche remix, güey! ¡Te cago! ¡Bravo, güey! ¡Bravo! ¡Esa la madre tigresa, sí te ¡la tigresa! ¡La tigresa! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Chulada de rola! No. El video es mucho mejor. ¿Eh? El video está mejor. ¿El video? ¿A poco sacó un nuevo video? ¿Sacó otro? ¿Del remix? Ya no, pero... No, el video original. No mames, ¿eh? La producción es de primera calidad, güey, la verdad. No, sí. Son como las de Wendy Soul. ¿Qué pedo? No, está buenísimo. A mí sí me gusta esa rola. Ya. Gracias. O sea, rola... Conclusiones. Conclusiones. Esa rola está chida, la verdad. O sea, no lo ve tan malo. Pues sí, en realidad la letra dice cosas buenas, güey. Pero pues el pedo es que el video está piterísimo, güey. No, sí, sí. Y y la producción también, güey. La pinche vieja, la neta, güey. La voz. Es que no es cantante la Tigresa del Oriente. Se la mama, güey. Pero bueno. Es como ir más, no es ir más serrano, que tampoco. De casualidad, que... ahorita que entramos al género de la música peruana, ¿no tienen ahí la canción de los conejitos? ¡Ah! Yo sí la tengo, pero anda atrás. Vale, ¿no la pusieron en esta sección? No, creo que no, no nos falló, güey. Pero pues, vamos con siguiente la... Siguiente. Vale. A ver, ¿qué pasó? ¡No! Se vuelve. Te cae. Esa está... épica. Tú eres golosa, golosa y glotona. Tú eres golosa. ¿Cómo puedes cantar eso, güey? Es que son inolvidables, güey. No mames. Apuesto que eran de la secundaria, ¿no? Estás en la cocina y tú eres glotona. ¡Glotona! ¡Bien golosa! ¡Tú eres bien golosa! ¡Re bien golosa! ¡La Fanny es bien golosa! ¡Paco! Ya hubo una dedicatoria. ¡La Naye es bien golosa! Bien glotona, pinche gorda, mantecuda. Ah, sí, me la sé. Come, pinche albóndiga, compa. ¿Ese es de aquí? No, ¿verdad? Por eso estás bien inflada, yo por ti no siento nada. Por eso estás bien inflada. Ah, güey, eso nunca se me va a olvidar. Yo quisiera divorciarme. No. O sea, a mí tampoco se me olvidan, pero ya tenía años que no lo veía. No, pero quiero llegar a la parte del DJ. Te va a cagar el pichi. Hasta que diga el DJ. Ahí va. Pichi, cuando termine de escuchar, ¿cómo se llama el DJ? ¿Qué comentas? Ahí va. Y esto va para todas las colosas de Chiapas, México y el mundo entero. De parte de Impacto MC, DJ Mario Bros. DJ Mario Bros. DJ Mario Bros. O sea, de ser un plomero bigotón, pasó a ser DJ, bravo. ¿Qué opinas, no, Pichi? Y lo más cagado es que esta rola es de ayer, de mis tierras. Por eso la puse, güey, porque sí me tenía el recuerdo. Sí suena un chingo. También hay una que se llama La Marimba. ¿Sí lo escuchaba? La creo Marimba. Sí, brr, brr, brr, brr. Sí, ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Marimba, eso es así, güey. Bueno, vamos a ponerle. Ya, siguiente sí, irla, pero a full. Bueno, a full. Te digo, la de la golosa sí, cabrón, chingo. Y luego salió otra, güey, la de goloso también, güey. O sea, ¡goloso! ¡Mira que como la siguiente gordo. Rola que de tiene. Canto comer. Como sí. La siguiente rola que tiene su contraparte. Sí, esa sí la tengo, sí la tengo. Y bueno, ¿qué rola es esta? Empieza bien, ¿eh? Se ve que es de pastelera. Bate que bate. Una nega neganera neganera. No. ¡Clásico! Esa sí me gusta, para que veas. Solamente le entra en la historia. ¡Negato volado! ¡Negato volado! ¡Negato volado! Se volvió aquí una fiesta en la cabina de qué pendejo, güey. No mames. Chulada de rola, la verdad. Y luego dijeron que era el gato violador, güey. No, déjate. Está el gato volador. Que tiene el perro volador. El perro volador. La suegra voladora. De hecho, hay un episodio de... Perdón por eso, pero hay un episodio completo de la vaca y el pollito que le dedican al gato volador. Ah, güey. Sí, güey, porque tenían así neta. Como... Era un gato que estaba aplastado sí, y lo aventaba sí, como frisbee. Y abría latas. Cantaba un estilo de blues de country donde decía el gato volador. Sí, la vi. ¡Volador! Sí, no mames, güey. Puta rola, pero esa no está tan culera, no, la neta. Y es un clásico, sí, esa es un clásico. Pero quién sabe, ¿no? Ya depende de los gustos que usted. Pero tenía su baile, güey, o sea, era chida. ¿Ah, tenía un baile el gato volador? Sí, tenía coreografía. Güey, huevo, güey. Sí. ¿Sabes por qué los ratones no van al cielo? ¿Por qué, güey? Porque está el gato volador. Todo estúpido. Te lo llevo bien. Ay, ay, ay, ay, ay. Y si no te dio gracia este chiste, ¡ah, qué pendejo! Siguiente rola, DJ Pichi, hasta el full, por favor. Rápidamente. Quiero que sepas que tú te ves buena. Ay, genial. Fue mi vida entera. Solo quiero que cojas esto. Ey. Una nega, nega, nega, nega. Una lima de cadera, no es cadera. Mire, con eca, ponles el eco, güey. Ponles el eco. Tres chicas de cadera, de cadera. Que de corazón no me ves bien buena. Digo que fuera que te ves bien buena. Pero el eco con con Rivero o algo así. Que se oiga como que rebota. Este cabrón, para que vean que este cabrón era el pionero del reggaetón, pionero de pioneros. ¿Quién Daddy Yankee ni quién Biznaya? No, el general era el pionero del reggaetón. Escúchalo, o sea, puta. Si gente tienes rolas culeras para este qué pendejo, bueno, para el próximo qué pendejo, mándanoslas ahí en el Twitter o en ¿cómo se llama? En qué pendejo o en nuestro correo que es quépendejo@gmail.com. Salud. Es que ando muy, muy gaseoso hoy. Ya. Next. Siguiente rola. A ver, la siguiente es una sorpresa preparada especialmente por nuestro amigo Eka. A ver, escúchenla. A ver, espérate. ¿Cómo? Es la mayonesa y versión portuguesa. ¿En portugués? ¿Cómo? Gusta la No. ¿Qué pasó? ¿O esta es la original? No. ¿Quién sabe? No, pues él dice que no, pero ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? A ver. ¿Cómo se llama el grupo? Chocolate, ¿no? Chocolate. ¿Quién sabe? Ahorita vamos a... No, yo digo nada. Que fue primero esta. Puse chocolate, el grupo puso chocolate latino, chocolate y barra, letra de chocolate. Puta, nada de lo que yo pedí. Grupo mojado, chocolate. Mayonesi. Ah, bueno. Se cayó la puerta de la cabina grande. ¿Otra vez? No mames. La segunda vez que se cae en la semana. El viernes se cayó, señores. El viernes se cayó. Está desbaratando esta oficina. Ya quita esa madre, güey. Está muy chida. Oye, está buena para así, para... Si tuviéramos... Si fuera el qué pendejo en Brasil, güey. Así, la edición brasileira. Brasileiro, en Brasil. La pendejiña. Ah, ese tenía coreografía para que veas. Vos se va a pendejiño. Vámonos ya. Ya, ya, tranquilo. Ah, ya, ya, puta. Súbele, súbele. Ah, ya sé, compadre. Eso dice... Esa sí la odio. ¡Tres, cuatro! Puta rola, la odio. Pero... No mames, o sea, el Toto ya está bailándola. La odio porque la bailaron una... No, la odio porque unas pendejas la bailaron y tuve que editar un video que bailan esas pendejas, por eso. Por eso la odio. ¿Qué? Le fue el do. Es un pinche do, güey. Eso te hace bailar un do. La verga, güey. Creo que vamos a hacer nuestro cover del sonidito, güey, pero... Pero así como con Vocaloid. Puta sonidito. No, sí, nunca me gustó esa rola. No, no. Igual para echar desmadre, sí. Pero así para... ¿Sabes? En la secundaria yo la bailé, pero así al desmadre. Así de pateándote con toda la gente. ¡Ah, un slam! ¡A huevo! Sí, yo también la agarraba así. Así poniendo esa mamada y ahí todo mundo golpeando. Yo también la agarraba como slam. De hecho, una fiesta agarré de slam y tiré una... ¿Qué? Tiré un jarrón o algo así. Tiré. Yo tiré una chava, güey. El video también está súper piterísimo. O sea, que van en un carrito de golpes. ¡Esta es una buenísima rola! Y sale una vieja toda bailando en bikini y toda chafa. Siguiente Next, rola. Porque ya nos vamos. No. Y si son rolas son rolas del 2000. Mira lo que se avecina. A la vuelta de la esquina viene Diego rumeando. Con la nueva comida y su guineado a marina va de pata el contrabando. Y la clase ahora se manda y se mete a la secaña con el hilo, con el ritmo, la batanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la canta, y la baila. Y hace reje, deje, y uno va a bajar mi ande movies on the way to the feet. Movies, hace reje. Puta rola, güey. Otra rola que decían que también era del diablo, güey. Sí, eso sí me acuerdo. Yo me acuerdo que en la primaria sí me espanté, güey. ¿Por qué, güey? En esos tiempos que decían que no era del diablo, güey. No, güey, hasta el Pokémon, güey. Sí, Dragon Ball, Pokémon. Mamá, Pokémon y Dragon Ball decían que eran del diablo. Se me hace que le quitaron la audiencia a los de Pokémon. A los... Pikachu era 100 veces mayor que Dios. Que se vayan. Sí, es cierto, sí lo escuché. Pikachu 100 veces mayor que Dios. ¿Qué nos puso, Pichi? ¡Ea, Samba! Quiero volverte a bailar. Y viene en toda la... ¡No! Esta noche bailaremos con el ritmo de la pompa. No. Está culerísimo. Todo el mundo está bailando. Se ha creado una... Güey, si esto fuera video podcast... Pichi, ya hablan. Si esto fuera video podcast, güey, no mames, te lo juro. Si fuera video podcast, sería un desmadre. No. Estaba ahorita Toto bailando la matraca. No, él ve la pomba, ¿no? No te oyes, güey, no te oyes. Habla bien. Pompa, mueve la pompa, mueve la pompa. Ah, bro, sí, están de jodido. Están por los suelos nuestras rolas, güey. ¿Esa cuál es? ¿Qué dijo? Todas empiezan como que... ¿Qué pido con eso? Todos son muy, son muy, muy largos. Creo que son las versiones para DJ las que conseguiste, ¿no? Con razón. Es que es DJ por eso, o sea. Se las mama, ¿eh? Llega Ron. Ya, tenemos poco tiempo. ¿Qué opinan de esta canción? A ver, ¿qué opinan de esto? Pues no mames, puta rola. Está de la verga. Yo me quedé con la duda de la si era gangoso o retrasado. Según que el mudo. Bueno, next. Pero es... ¡Ay, ay, ay! Eso sí me gusta. Esa también me gusta, güey. ¿Qué te parece? ¡Fight, fight, fight! ¡Very good, very good, very good! ¡Very, very, very, very good! Si quieres ir al azar, a las mulas, si no quieres ir a pie, encima la guajolota. ¿Qué te parece? ¡Fight, fight, fight! ¡Very good, very good, very good! Ya quita esa madre. Ah, esa es mía. Está chida, güey. ¿Se acuerdan de King Africa? Era comercial de Pringles. ¡Soltando sin poror! ¡Solto, solto, solto, solto, solto, solto, solto, solto, solto, sin poror! ¡Soltando sin poror! Era comercial de las Pringles. ¿Mandy? ¿Era el comercial de las Pringles? Era un comercial de Pringles. ¿De Pringles? El estribillo de ¡saltando sin parar! Eso era comercial de Pringles. ¡No mames, güey! A mí se me hace muy pedorra esa rola. Me muevo en la disco, no puedo parar. Puta, es argentino, güey. Es argentino. Es argentino, ¿no? Argentino. Maldito bastardo. King Africa es argentino. Y es un bodrio, güey. Es una. Bueno, ya no sé cómo está ella, pero antes era un bodrio, güey. Qué mamón, güey. Miren, y para finalizar, les tengo. No, oye, yo tenía una rola. ¿Otra? Mira. A ver, dime tú. Busca a Mr. Jade. MR Hat. ¿En dónde, güey? ¿Aquí en la carpeta? Ahí está Mr. Jade. ¿En Super Rolas? No, ahí está la rola, ¿no? Yo la puse ahí. No, pero ¿en qué? ¿En la carpeta? Es que ya seleccioné, ya borré. Ay, güey, es que se perdieron rolas chidas. Pero bueno, esta está chida, la de Mr. Jade. A ver. ¿Rolas pedorras? Así es. ¿Cómo se llama? Dice Mr. Hat. Algo así. Mr. Hat, algo así. 02. ¿Tengo para ti? Ah, sí, sí. Yo no la pongas. Si cuando yo te diga la pones. Y súbele todo para que la escuchen. Ah, a ver si pausa la otra. Pausa. ¡Abrón! No, párala. Ponla desde el principio. Párala, pa' coño. Espérate. Párala, güey. Estás. ¡Ya! Ya. Es que. Ya, párala y ponla desde el principio. No. Párala. Párala, güey. Párala. ¡Ah! ¡Ah! Ya, güey. Ya la paré, güey. Gracias. Es que quiero presentar esta rola, güey. Por eso. Miren. ¿Qué suena? ¡Güey! ¡Que la quites, coño! ¡Se escucha! ¡Ah! Idiota. Es que se escucha la rola, por eso sé por qué la pones. Bueno, ya. Ah, gracias, pichi. Ya la puedes presentar. Ya la puedo presentar. Bueno, esta rola es una. Bueno, no es la rola que todo el mundo esperaba, pero es una rola que está súper pedorra, güey. Pero está pedorra por la letra y por cómo está producida. Además, la hicieron en Guadalajara, Jalisco, donde es. No es nadie. Sí, nadie de Naye. De allá también. Y de este rico. Y de Jan Rico. Bueno, se lo sabrás tú, la verdad. Así se apellida, pendejo. Ah, también ahí está. Ese es Nike Cruz. Besote. I love you. Y la siguiente rola es de un MC. Muy, muy, muy, muy famoso. Ahora sí, Pichi, ponla a full volumen. Suéltala, por favor. Es el sol. Yeah, baby. Espera, escúchala. Come on, honey. Come on, forget it, baby. Come on, George. ¿Cuándo viene Barry White? Come on, baby. Escucha, ahí va la letra, escucha. Love me. Nena, mira mi dip que te di. No seas celosa, solo es para ti. Mira, tengo mi dip que te di. Pues tú siempre regresas a mí. Dick. Ven y goza mi dip que te di. De qué grande se pone por ti. I like otro your body. Nunca te hará tan feliz. I like pues tú siempre eyes. Regresas tú a mí. Gemido. Like nena, mira mi dick que te di. Mi dick like que te celosa, solo es mi dick, mi verga, güey. Mi dick que te di. Mi dick que te di. Siempre lo mueves sin fin. Lo disfrutas como un pirulín. ¿Qué es un pirulín, güey? Con biela al pistón. es tu hermosa y mejor sensación. Cual la sangre bombea el corazón. Mi linda, mi nena, tú me haces gozar, me haces temblar, me haces vibrar. Escucha los gemidos. Mi nena, tú me haces gozar, me haces temblar, me haces vibrar. Nena, mira mi beat que te di. Es que está, y es que ya está. Celosa, solo es para ti. Mira, tengo mi beat que te di, pues tú siempre regresas a mí. Lo disfrutas como un pirulí. De qué grande se pone por ti. Otro nunca te hará tan feliz, pues tú siempre regresas a mí. Mira, nena, mi ya, párala, párala, güey, párala. No seas celosa, solo... ¿Qué? ¿Cómo se atreven a sacar esa? Sí, se le puede llamar música. Sí, tiene otra que se llama, mis ojos en silencio están llorando. ¿Cuál ibas a cerrar, pichín? Me recuerda un chingo a 31 minutos. Pero no, esta pedorra, güey, de Guadalajara, güey. ¿De dónde sacaste esta? Ya para finalizar, porque ya tenemos que espérate, ir, ¿no? Espérate, nada más que nos diga de dónde sacó esta. Esta la sacó este mengo, por ¿no? eso le pregunto que de dónde la sacaste. ¿De dónde la saqué? ¿Te acuerdan de un...? ¿De tu culo? No, no, bro. ¿Se acuerdan de un sí, tipo que se llama... ¡Ah! Pero, güey, putas... Aparte, Dick. Ven a mí, que te... mi Dick que te di. Puta, la pedorra. Pirulí. Pirulí, ¿qué es un pirulí? No sé qué es un pirulí, ¿qué es un pirulí? No sé, pero se lo inventó del pirulí, ¿no? Es una paleta de caramelo. ¿Un pirulí? Sí. ¿Qué pedo? En serio. ¿Estás pirulí? Búsquenlo, búsquenlo. A ver, miedo. Pirulí. ¿Qué es un pirulí? Es como el chupirul gratis. Sí, había un show en Tuxtla que era el chupirul gratis en San Remo. San Remo de las estrellas, la capital de Valle. Era el antro. Antes, ah, sí, hace sí. Muy la. Es un, escucha, un pirulí. Definición, es un favor. Caramelo duro y colorido de 10 a 15 centímetros de agarre. Ah. De forma cónica o piramidal con punta muy aguda. Ahora entiendo por qué es un pirulí. Son los que son así en forma de cono, así. Acabo de decirlo. ¿De palito? No, son paletas. Muchachos, ¿no? Son las 10, 6 y 10 de la tarde. ¿Cuánto llevamos grabando? Llevamos 52 minutos y como ya se tienen que ir los encargados, nos despedimos con una rola de un animal que es muy noble, es uno de los más inteligentes del mundo, pero este es ecuatoriano, así que es un hijo de su puta madre. Escucha, a ver, suéltala ahí. Nombre del 2001, siendo las 8:46 de la mañana. Puta, texta load. Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia. Es un texta load, ¿eh? La destrucción de las torres gemelas. Las torres gemelas. ¡No puede ser! ¡No! Poema. Puta poema genial. ¿Cómo es que a Juan no se le ocurrió eso? Cuando te fui a buscar, no creí lo que estaba viendo. Las torres en llamas, llenas de humo negro. Y tú en ese lugar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Qué chulada de rola! Me gusta esa rola, güey. ¿A ti no te gusta, Pichi? ¿Ande? ¿A ti no te gusta esa rola? Pues la neta, no, güey. Es un poema, güey. Escúchalo, es como Ricardo Arjona. Está peor, güey, pinche delfín, güey. Escucha, súbele, súbele. Cuando me fui a Nueva York. Y no rima, no rima, escucha, no rima ni una. En ningún momento. En ninguna rima. Oye, Pichi. Es, mándaste. Es un insulto a todas las decesiones del 11 de septiembre. ¿Decesiones? La neta sí, güey, está muy cabrón, es un puto insulto. Bueno, goodbye my lover. Tenemos que partir. Ya nos pasamos de la raya. Y faltaron varias rolas, ¿verdad? Sí, la neta, pero seleccionen así dos tres rolas que crean que haya faltado y las pongan completas, ¿no? Al final. Bueno, ahí vemos, ¿no? Yo quiero... Ya nos pedimos con una rola, ¿no? Yo quiero poner Israel. Israel. ¿Para despedirte? Porque son los tres pendejos, o sea, juntos. Es el delfín, Wendy Zulka y la pendeja esta de la Tigresa del Oriente. Entonces, como que estaría muy a ton, o sea, tres pendejos juntos cantando una canción. Sí, y hablando de la guerra, ¿qué tiene que ver la guerra con Israel? No tiene que ver, güey. Pues están peor que Bush, yo creo, güey. Yo creo que sí. Bueno, quién sabe. Es como decía... My Dick. Hay una canción de... ¿Cómo se llama? Tropic Thunder. No sé cómo se llama en español la película. Tropic Thunder. Esa madre, una Ben Stiller, Jack perra. Black. Ah, esa madre. Donde sale es Al Pacino. Say hello to my little friend. Ok, I love that pussy. Oh yeah, I love that pussy. Y hay otra canción bien cagada, que no sé si es de esa película, que se llama My Dick. Hay una rola de... My Dick, solo dice My Dick. ¿Alguien de ustedes ha visto Team America o Equipo América? Sí. ¿No? Sí. Hay una rola que se llama Everyone Has AIDS. O sea, todo el mundo tiene SIDA. Todo el mundo tiene... Everyone Has AIDS. AIDS. Sí, es un musical, ¿no? Es un musical. Sí, está bien cagada, güey. Véanlo, está muy recomendable. Bueno, ya no me despido. Bueno, nos vamos nos ya. Nos despedimos de izquierda a izquierda. Toto. Ya me voy. Puto. Adiós. Estamos viendo para el sexo. Para el sexo. Yo sé para que el sexo también. Sexo. Sexo. Sexo. En el Oxxo y en exceso. También pongan esa canción, güey. Estoy bien cagado. Ay, perdón, está horrible para que veas. Está horrible. Y la versión de Dark Art no me gustó para nada, güey. Así que, no, por cierto, no vean Metal Avenge. Está horrible, la neta. Ya valió pito. No, ya los perdí, güey. Yo los veía con Anaí. Era un desmadre, yo, güey. Insultaba a la gente, de hecho. Ahorita que dijiste lo del Oxxo, que vean el video del robo al Oxxo. Está genial. Asalto en el Oxxo. El asalto del Oxxo. ¿Qué pedo con eso? Ah, no, está cabrón. No. Te lo dejamos de tareas. Quien no haya visto, pero está bien cabrón, pinche asalto. Ya saben, banda. Yo soy Arroba, soy el Pichi. Saludos a toda la gente. Un saludo, aunque no me estén escuchando, a Arroba AFT, AFT Asher y a M Pastrana. ¿Quiénes son esos? M Pastrana, que te dije hace rato. Ah, wey, sí. Que es Pastramami. Sí. ¿Y a quién más? Saludos a arroba Mariana Hcor. Y a arroba Pankem, arroba Wulby Winry, arroba Carly Solatin, no sé cómo se escribe. Y ya, arroba Diaspora Musical, Kabrowski, sí, saca la puta lista así enorme, güey. Puta lista de Santa Claus, cabrona, güey. Por este premio de la Academia. Mis bolas criollas. Y ya nos despedimos. Bueno, yo me despido también. Yo soy Fateca. Esta fue la emisión número 5. ¡Qué culero! Siempre quiero hacer bulla, nadie me hace caso, güey. Mal pedo. No, nada, güey. Como que estamos muy aguados. Vamos a hacerlo con su estilo. Eso lo dije así para probar, güey. Fue en el podcast 2, creo yo. Algo así. Vale, madre. Bueno, yo soy Fateca. Muchas gracias por escuchar este sexto. Sexto, pendejo, es el 5. Ah, chingo. Ya quiero que sea el sexto, güey. Ya quiero que sea el sexto. Sexto, sexto, sexto. Mande. Mande. Pero ya lo dijimos en varias partes. Pero pues, ¿qué podemos decir? Pendejo escucha. A los pendescucha, ya son pendejo escucha. No, pendescucha. Son a ver. Pendejo escucha. Pero si es más chido, pendescucha. Bueno, no. Lo dejamos a votación. ¿Qué te gusta más, ser pendescuchas o pejendescucha? Bueno, chavos, ya. Esto fue Qué Pendejo número 6. Y como ya se está respirando aquí. Ok, él es Fateca y chinga su puta madre. Colombiano. Él es Fateca y chinga su madre. Es un cabrón. Cada vez que digo ya, algo. Ya, güey, se quiere ir a la fita. Ya me voy, ya. Soy Fateca, nos vemos la próxima semana. Puta. Esto madre. Fue nada más y nada más que. ¡Qué pendejo! Adiós, bye, bye, paz, bye. Puto. Israel me da un sentimiento de tristeza. Me nombras Israel y se me viene la guerra, el caos. Me da mucho miedo. Y por la calle que puede haber explosivos. Gente muy resignada. Pueblo también. ¡No puede ser! ¡No! Enseñarme este lugar. Ay, ay, ay, qué bonito este lugar. amaré.